Bueno, pues, Julio, vamos a ir pues para la última comunicación que tenemos para Sí. este anaquiño que nos queda de programa. E vamos a falar, pois, vamos a falar de viño. Sí. É unha de Gueira. Ela non fala galego, pero o Entón, seu viño sí. me parece que xa falamos con ela nova ocasión. Pois non o sei, pero penso que non. E vamos falar con esta de Gueira, que é María Xosé. Ah, sí, hombre, sí. Ronsel do Sil. De Ronsén do Sil. Sí, señor, sí. Pois vamos a falar con ela. Moi boas tardes, María José. Boas tardes, Boas tardes e moitas Antonio. gracias por atendernos. Sí. Un saludo a todos desde la Ribeira Sacra. Gracias. Concretamente, debaixo da Mandi, non? Ou encima Sí. de Sacar de Bois. Sí, estamos a la orilla de los cañones del Sil. ¿Ah? Ahora mismo estoy viendo un paisaje espectacular, de bancales de piedra con el reflejo en el agua, en el Sil. Ya hemos recogido la vendimia y por tanto estamos ahora mismo como en un impasse, esperando a que llueva y contentos porque ha sido una vendimia maravillosa. Este año habéis tenido suerte que la helada no hizo demasiado daño. Bueno, casi todas las bodegas hemos perdido algo, Claro. porque ya sabes que a finales de abril pues nos atacó, tuvimos dos días pues de helada y qué se le va a hacer. Sí. Son gajes del oficio, pero la calidad de la uva es extraordinaria y creo que serán grandes vinos que darán mucho que hablar. Los vinos galegos hoy día son muy reconocidos, están casi, bueno, muchos de ellos en las mejores guías de España, con muy altas puntuaciones. Son vinos que actualmente se han puesto de moda y sobre todo porque tenemos unas variedades únicas, variedades autóctonas que han nacido aquí, no solamente blancas, sino que Ribeira Sacra es la única DO dentro de Galicia, especializada sobre todo en grandes tintos. Grandes tintos que ahora fan competencia hasta con outras ribeiras que de gran renome e antiguidade, Pues polo sí, menos de venta, non? ojalá. Yo creo que esa frase que se dice en todos los bares y restaurantes de España, oye, dame un viño, Ribera, bueno, ya me entendéis, Sí, sí, Rioja sí. o Ribera. Ahora hay que decir Rioja o Ribeira Sacra, eso es lo que hay que Eso, eso. decir, quitarlo de Ribera por Sí. Ribeira Sacra. Sí. Ahora en Galicia hay crianzas, grandes crianzas. Está demostrando que no solamente son vinos jóvenes, Sí. sino que también son vinos longevos, Sí. vinos para guardar, para disfrutar a largo plazo. Porque las mencías, las garnachas, el merenzao, el sousón, el brancellao, son variedades que falan por sí mismo. Sí. Bueno, xa que nos dixeches falan, quere dicirse que o galego tamén se transmite. Entón, aínda Sí. que non fale vostede o galego, a familia Iravedra veu precisamente a Galicia para convertirse en En galega. reconvertirse en galega, non? Bueno, pues sí, yo ya casi es mi patria. Claro. Ahora cuando voy a Madrid me encuentro una extraña. Sí. Aquí, pues bueno, inicié ya hace años este proyecto. Aquí están pues todo mi esfuerzo, mis pequeños ahorros, pues todo. Y yo creo que poco a poco Ronsell do Sil se va haciendo un hueco en Sí, este sí. mercado tan competitivo de los vinos, pero ese hueco es por su sinceridad, por hacer vinos diferentes, de gran pureza, Sí. sin ningún tipo de añadidura enológica, Sí. sino viños como los de antes, como los de casa, pero dentro de la denominación de origen. Sí. Vamos a mencionar os viños fundamentais que comercializan, que son de Godello, Mencía e de Merenzao, pero algúns deles teñen recibido premios, non? O Sí, Belubeira. Belubeira, Godello, Es un vino buscado, sí. Tiene, además de godello, un 10% de treixadura. Bueno, Galicia es el rey de los blancos en España, sí. No tiene parangón por la diversidad de variedades blancas que hay. No hay competencia, es que, claro, es que es la Dona Branca, es la treixadura, sí. la Loureira, son tesoros que alberga Galicia. Pero además, pues hay que hablar de Belubeira Mencía. Mencía, Arpegio Mencía, Uribe Godello y Alpendre Merenzao, ¿no? Eso es, el Merenzao es una variedad que es única, se viaja en el tiempo, uh-huh. se viaja al medievo, es un vino de la antigüedad, un vino del Camino de Santiago, un vino para encontrarse a sí mismo, ¿eh? Que ya lo hacían los monjes, precisamente. Ya lo hacían los monjes, el Amerenzao también se llamaba María Ordoña, también se llamaba Carnaz, uh-huh. y ya sabéis que tiene el mismo ADN, las mismas características que la variedad Trousseau del Jura, de la Borgoña, y eso certifica que no solamente hay que ir a estos países, entre comillas, emblemáticos para comprar grandes vinos. Creo que en Galicia, en esa humildad que genera Galicia por sus gentes, por su cultura, por su trabajo del día a día, uh-huh. creo que también se debe encumbrar. Muchas veces Galicia es demasiado humilde, sí. y se tiene que engrandecer más, ¿eh? Tiene que salir al mercado exterior, se tiene que redescubrir, uh-huh. y el Merenzao es una variedad única que debe descubrirse, ¿eh? Uh-huh. Y nuestra marca se llama Alpendre. Sí, sí, sí. Precisamente ahora vamos a estar en el Salón de la Guía Peñín, en el Salón de los Grandes Vinos de España, el próximo 23 y 24 de octubre, y nos han elegido precisamente por la alta puntuación que ha obtenido nuestro vino Alpendre Merenzao. ¿Y dónde va a ser este salón? Bueno, pues va a ser en Madrid, en IFEMA, en el pabellón 2, sí. y estáis todos invitados a degustar los vinos, los viños galegos, los viños, los mejores vinos de España. Ah, este Alpendre que acabas de mencionar, que nos chamamos de, bueno, que os galegos, é unha palabra nosa, non? Que é onde sí. se recollía... Pues sí, es la construcción más humilde sí, que hay en sí. el mundo rural, donde se sí. guardan los aperos sí, de vendimia, sí. lo que nadie quiere, lo que sí, se sí, guarda sí, ahí, sí. es como un trasto. Todos los trastos. Sí. Todos los trastos, pero qué belleza tiene un Alpendre. Sí, sí. Es siempre construido de piedra, de madera, sí. muy muy auténtico. Este y Alpendre, es lo que quiere ser Alpendre. Según temos coñecido, este Alpendre pues ten unha fermentación sen levaduras, como é lógico, coido que ningún dos viños que fan vostedes sí. non teñen levaduras, en barricas de roble, sí. pero non está en lías como o godello, non? Tiene outra fermentación diferente. El godello fermenta en barrica, no se sabe lo que va a tardar en fermentar, porque es una fermentación libre con su propia levadura, sí. pero el Merenzao tiene otro tipo de fermentación, porque fermenta con el ollejo, con la piel. Entonces la fermentación es más corta, claro. La fermentación pues dura entre 25 y 30 días, no más. Uh-huh. Y luego lo que sí tiene es una crianza, crianza en barrica. Caray. Pero la barrica no es para maquillar ni para tapar con la madera nada, sino que la barrica es para afianzar la variedad, para encontrarse más a sí misma. La madera prácticamente no surge durante la cata, ni en nariz ni en boca, sino que la madera es un acompañamiento, nada más. Sí, sí, ah. sí, sí, sí. Bueno, pues eso, como se está explicando, eso sale máis caro. É dicir que ser viños serán, teñen esa gran, seguro que graduación bueno, superior aos 12 grados, Bueno, teñen que salir un pouco máis caro estar na barrica. Claro, un vino que tiene que estar en barrica, claro, requiere unas características diferentes, pero todo eso se adquiere en la viña, trabajando mucho la viña, haciendo podas en verde, reduciendo el número de racimos para que entonces se concentra todos los aromas, los polifenoles, todo se multiplica cuando quitas racimos, claro, estás aumentando la calidad de lo que hay. Entonces son vinos muy concentrados, es un elixir, son perfumes. Sí, sí. Y claro, son experiencias. Lo que hace Ronsel Dosil no son litros y litros, no es una bodega industrial. Es una bodega que quiere comunicar, contar cosas, contar lo que es la Ribeira Sacra, su paisaje, emocionar. No quiere simplemente un viño, no quiere contar, decir. Sí, exquisitez. Exquisitez no traballo, despois, claro, esa exquisitez hai que pagala, lóxicamente, porque ademais de ser unha viticultura heroica, ten un traballo aí despois na adega convírtese en ouribe, o sea, en ouro, claro, en orfebre, non como vos decides. Sí, sí, hay muchos tipos de vinos, está todo inventado, ¿no? Sí, muchos tipos, pero lo que cada vez hay menos son este tipo de vinos auténticos, libres de toda añadidura y tan cuidados, tan sumamente mimados, cada vez hay menos, pues porque hay pocas familias, pocas personas que están dispuestos también a renunciar quizá a su vida privada dentro de las grandes ciudades para venirse al mundo rural y hacer unos vinos pues como los están haciendo otros bodegueros. E destes mencías que espero digo que tamén destes mencías que vostedes cosechan, seguro que teñen tamén esa crianza, digo usted, que seguro que dentro de pouco tamén farán reserva. El concepto de reserva aún no la hai en Ribeira Sacra. Bueno, pero que van por ese camiño, lo contón, despois de facer crianza. Sí, ese concepto que hai en Galicia de que un reserva solo puede ser un Rioja, eso hay que apartarlo. Por eso. Eso nada. Claro. O sea, hoy día, antiguamente, se pedía un vino de crianza en cualquier restaurante de Galicia y te sacaban un Rioja. Claro. Eso ya es un concepto antiguo. Ahí eso está. Ya son esos restaurantes antiguos que... Que ya se tienen que poner al día, o sea, los nuevos restauradores, la gente joven, ya tira para su país, tira para lo que es Galicia, tira para estos paisajes. Entonces, ahora hay grandes crianzas de Ribeira Sacra que están ganando grandes premios. Entonces, bueno, pues hay que apostar por eso. Ya esos vinos, por así decir, del año, que también están muy bien y que yo también apuesto por ellos, creo que también serán los crianzas. Sí, sí. Bueno, que preguntei, non sei, a mellor, pois, na miña ignorancia, non? Pero refírome a que esa crianza que nos está facendo xa, xa se está entregando, pois quere decirse que dentro de pouco non se las... Vai a aparecer un reserva. Claro, dentro de pouco, lógicamente, vai por ese camiño. Pero que ya, pues eso, en todos los restaurantes, pues que también existan los crianzas de Ribeira Sacra. Y bueno, pues eso, el vino está para disfrutar de la vida. Antiguamente el vino era, además de un disfrute, era lo que es hoy una bebida energética. Esas bebidas que te animaban, que te daban vigor, pues antiguamente era un alimento. Hoy día es considerado solo pues un placer. Sí. Qué mejor que tomar una copita de vino, de un gran vino de Galicia, de la denominación de origen Ribeira Sacra, de Ronsel Dosil, para comunicarse con el mundo rural. Uh-huh. Muchas veces en las grandes ciudades estamos desconectados de lo que es el sacrificio de estos parajes, de estos parajes muchas veces medio abandonados, ¿no? Uh-huh. No hay gentes joven, no hay nuevas generaciones que quieran estar aquí. Claro. Entonces, bueno, pues el tomar, uh-huh, el probar, el catar estos vinos, pues es apostar por el futuro también de Galicia, claro. ¿Ha visto usted alguna vez, no sé, jóvenes que a lo mejor lleguen ahí de visita y es visitar por ahí, ir a la bodega? Sí, y mucha gente joven. Y ver... Sí, por aquí viene más gente joven que gente mayor. Pero que prueben el vino y aquello saboreándolo, como aquello diciendo, lo estamos saboreando y pensando, ¿no? Que no lo empujen, como distinto. La bodega tiene unos ventanales enormes al río Sil. Sí. Claro, el catar aquí el vino, donde se elabora, de donde nace, en contacto con las viñas, porque además somos viticultura biodinámica, el ver viticultura cómo, heroica, con qué amor hacemos las cosas. Uh-huh. Aquí todo se hace a mano, aquí no entra un tractor, uh-huh, todo se hace pues como en la época medieval, entrando todo con las manos. Sí, sí. Entonces, pues, ¿cómo no van a emocionar estos vinos? Claro. Es imposible que no comuniquen cosas. Uh-huh. Y bueno, pues eso, yo invito a todos tus oyentes, tus escuchantes, los que amen Galicia, los que amen estos paisajes únicos, porque, uh-huh, ya sabes además que estamos ahora en tramitación de ser Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO. Estás buscando, sí. Pues sí. Invito a todo el mundo que venga a ver esta maravilla. No solamente por Dolores Redondo, por su novela que ha ganado ahora, hace poco el Premio Planeta, y por la cantidad de reportajes, ¿no?, que se están haciendo fotográficos y en los medios de comunicación de la Ribeira Sacra, sino que vengan a disfrutar con los suyos de la gastronomía, de los vinos, de los monasterios, de estos paisajes, que den un paseo por el Sil, en el catamarán. Uy, sí. y que disfruten, de todo esto. Y que visiten a Adega de Ronsel do Sil, porque... Nos tienen que visitar a Ronsel do Sil, y desde luego pues catar, viendo el Sil, pues el Godello, nuestra Dona Branca, la Gran Mencía, el Merenzao, como no, sí. El Merenzao, sí. pues fíjate cuántas emociones les van a traer, ¿no? Y luego pues un Caíño, sí, sí. Un Brancellao, esos son joyas. Sí, sí. Dicen que estos vinos que hemos nombrado ahora, sí, son tan importantes, sí, como la Catedral de Santiago. Bueno, ya sabes que a veces se sacan las frases, a lo mejor del contexto donde uno habla. Sí. Pero cuando comenté esa frase, estábamos hablando del patrimonio vitivinícola que tiene Galicia, sí, que es único. Sí, sí. Es único. Por la cantidad de variedades que tiene Galicia. Uh-huh. Entonces, yo me refería en ese sentido a que tanto las autoridades como la Xunta, como las personas que luchan día a día, uh-huh, por el patrimonio de Galicia, que no solamente piensen que el patrimonio es arquitectura o es urbanismo o es la pedra, no. Que también la viticultura es patrimonio. Y antes de que vengan otras personas ajenas a los intereses gallegos, nos se lleven el Godello para plantarlos en otras zonas, o se lleven variedades que han nacido aquí, autóctonas, que hay que protegerlas, que hay que mimarlas, que hay que tenerlas con mucho cuidado, para conservar como es debido esta naturaleza y esta diversidad, claro. ¿Hasta dónde pueden llegar pues estos caldos? ¿Por España o fuera de España? Sí, también tiene una página, nosotros, ¿no? Actualmente, pues aproximadamente una tercera parte se queda en Galicia. Uh-huh. Otra tercera parte, el resto de España. Uh-huh. Y la otra tercera parte, a Estados Unidos y a Japón principalmente. Caray. Bolín. Pues sí que viaja. Demandado Unidos, precisamente los japoneses. Bueno, pues en Estados Unidos están gustando mucho los vinos de Ronsel Dosil, los vinos de Ribeira Sacra, precisamente por la variedad, por la fruta, por los aromas florales. Y por otra parte, pues también en Japón buscan sobre todo esas emociones, ¿eh? Uh-huh. La cultura japonesa es una cultura muy sutil, uh-huh, que no quiere cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiere también lo que es la imagen sí, del vino. Y en ese sentido, en Ronsel Dosil, de la mano de la Ribeira Sacra, pues es sublime, sí, es sublime el paisaje que rodea la bodega, es espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno, pues felicitamos a familia Ira Vedra y a no sé dónde, precisamente a María José. Gracias, gracias a vosotros por la oportunidad que me dais. Por seu traballo. Por certo, unha adega noviña, porque naceu no 2010, o sea, sí, que con todo es con verdad. Eso, con todo con eso, as cepas que les teñen son algunhas delas de máis de 80 anos, non? Sí, sí. Sí. Parece un proyecto corto. Sí. Pero en realidad es la consecuencia de toda una vida. Claro. Sí. Mucha gente piensa que cuando un proyecto dice, bueno, Ronsel Dosil, vale, nace en el 2010, pero antes hay muchos años de preparación. Claro. Muchas veces para dar, antes tienes que haberte formado, uh-huh, porque la filosofía de Ronsel Dosil es única. Nosotros, toda nuestra base donde se inicia todos los valores del vino que hacemos, uh-huh, es consecuencia de una vida. También mi padre es maestro de maestros, uh-huh, fue uno de los iniciadores de las denominaciones de origen en España. Uh-huh. Y por tanto lo que cuenta Ronsel Dosil es la vida familiar, uh-huh, en el que hemos crecido también la familia. Entonces, uh-huh, pues bueno, sí, nace en el 2010. Pero sí, como sociedad, referíame como sociedad, nace uno en no, 2010, exacto, pero que en realidad tengo un pouso anterior, un pouso anterior, claro, que porque puesto que as cepas que sabemos que teñen aí, nos, que si son algunhas delas de máis de 85 antiguas, anos... Muy antiguas. Quiero pero decir... mira, lo más bonito del proyecto... además, por supuesto, del proyecto en sí, de la ilusión, porque nosotros restauramos la bodega, adega, era un antiguo, sí, lagar antiguo, todo lo hemos hecho nosotros como arquitectos y yo como enóloga, uh-huh, pero lo más bonito de todo son las cosas que han venido después, uh-huh, sin quererlo, como, uh-huh, la cantidad de personas, de paisanos de aquí, que hemos conocido y que nos han enseñado tanto sobre la viña. Uh-huh. Y eso, pues el día a día, la amistad que tenemos con mucha gente mayor, con muchos viticultores que tienen una grandeza de espíritu espectacular. De compartir, y ¿no? Compartir es también con lo ellos bonito, una chea de exacto, inquedanzas. Exacto, exacto. Uh-huh. Bueno, dona María José, que lle agradecemos, sí, moitísimo a súa aportación de hoxe, e que coido que non será a última que vez non será a última vez que molestemos. Conectemos con vostede, pues, para que feliz, nos informe non somente de ses traballos, sino espero, tamén espero veros Armando por aquí, ¿eh? Bueno, sí, posible. Espero veros y de verdad poder tomar un viño. Eso es. Los viños, las variedades, sí, pasear por las viñas, uh-huh, porque eso es un placer. Normalmente el enoturismo, uh-huh, nunca pasea por la viña, sí, sí, y eso es una pena. Creo que eso es tan importante o más que visitar la bodega. Sí, sí, sí. Vale. Sí, hombre, pues, se pode visitar a bodega, pero tamén se pode visitar a viña. Acompañada dun loreño de viño e coa conversa tan agradable que temos. Muy bien. Pues, moitas gracias, doña María José. A todos, un abrazo. Hasta outro momento. Hasta luego. Xa nos queda moi poquinho tempo, pero ainda nos dá algo para falar con Antonio, non? Claro, Antonio é unha persona que sempre nos axuda no traballo que facemos, non somente na radio, senón tamén na revista, tamén sí. En Rosalía de Castro. Este é unha persona imprescindible. Estuvo uns días aí un poquinho delicado, pero... Bueno, agora estemos aquí ao noso carón. Non el solo. Son cousas de edade. Sí, é o que dí os médicos, pero sí. Non, hai que cuidarse. Sí, di que sí. Pero bueno, José, nada. Temos en mente xa directamente o premio de poesía, non? Sí, estamos traballando, eu concretamente estou registrando e clasificando os traballos que están a chegar. Por certo que hai unha participación moi alta. Sí. Na calidade non entro porque eu non, ainda non sabemos. Non sei. Non, ainda non sabemos, claro que sí. Non sabemos, pero bueno, está pecharémolo a semana que ven A participación, sí. Xa para repartir os traballos ao xurado, os membros do xurado, é que bueno, sí. O próximo 18 do próximo mes, pois faranse a conocer os gañadores. Pero tamén habrá que dicirlle a Rosalía de Castro tamén terá que preparada xa a revista ou estará empezando ou como? Pois supoño que está na mente de eso, la directiva, de que ¿no? Logo teremos que empezar a comenzar a traballar e a sí, preparar sí. Os traballos para intentar, a miña idea é sacala para final de ano, como muy cada bien, ano, pero xa non depende de min solo. Queda moi poquinho tempo, pero a última pregunta, a última cousa. Sabes que cumplense 35 anos de Radio Cornellá, sí. Contaremos contigo tamén, non? Sí, faltaría vale. Máis. Bueno, pois... Bueno, pois, señoras e señores, nos con estas palabras, pois, dicimos vos hasta o vindeiro xoves. Que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Até.